¿Es tu papá? ¡Qué raro! ¿No era que esta semana tenía el turno hasta las 3 de la tarde? Creo que sí. Toma, Natalie. Anda al súper. ¡Vicky! ¡Vicky! ¿Con quién estás? Mami, ¿y qué compro? No sé, mi amor, cualquier cosa. Estoy con Natalie, en la cocina. No, mi amor. Mejor anda a la peluquería, sí. Anda a la peluquería y te quedas ahí hasta que yo te llame. Pero mamá... Oye, anda, te digo, Natalie. No va a pasar nada. Yo tengo que hablar con tu papá. Vamos, vamos. Hola, papá. ¿Dónde vas? Voy a hacer un mandado. Ya vuelvo. Pensé que hoy salías más tarde. Pero si querés el almuerzo, te lo... Ya almorcé. Tuve que salir del banco, un momento. ¿Te sentís mal? No, ¿qué va? ¿Y por qué me va a sentir mal? Porque mi mujer me dijo que necesita tiempo y quiere que me largue de mi propia casa. Viniste a controlarme. ¿Y por qué no revisar la casa, Miguel? Uy, ¿cómo es posible que creas que tengo un hombre? ¿Y por qué no? Si querés hablar, está bien, Miguel, hablemos. Pero no grites. No me digas lo que tengo que hacer. Usted me va a volver loca. ¡No llores! Así no quiero hablar. Vos empezaste esto, así que ahora te vas a aguantar. No, Miguel, no. Yo no tengo por qué aguantar. Así que la señora se siente muy gallita ahora. ¿A dónde vas? No pienso quedarme. No vas a ninguna parte. Usted nunca más me pone un dedo encima, ¿me oye? ¡Vicky! ¡Salí del cuarto porque después va a ser peor! ¡Váyase, Miguel, váyase! ¡Esta es mi casa, ¿entendés? ¿Qué hacemos? No sé. Uy, Vicky es tan terca. Se lo dije. Le dije que hoy no era el momento para hablar de nada. Mejor me voy para la casa. No, señorita. Tú te quedas aquí. Esperemos un poco más y yo voy. Ay, no sé. Invento cualquier cosa. Amanda, ¿y a vos qué te pasa? ¿Ni probaste lo que te traje? No tengo hambre. ¿Por qué lloras, muchacha? No estoy llorando. No. Solo tener los ojos mojados. ¿Es por Mauricio? No. ¿Sí? Mira, cuando uno se enamora, está fregada. Se te mueve el piso por cualquier cosa. ¿Y quién le dijo que estoy enamorada? ¿Eh? Mauricio te trae de cabeza. Te lo dije desde el primer momento. Yo sabía que te gustaba. Usted lo ha dicho, me gustaba, pero se acabó. ¡Epa! ¿Y eso? Oh. Me pidió que me dejara Michael y resulta que estaba almorzando con Sadie. ¿Quién es Michael? ¿Y Sadie? Ay, no lo puedo creer. Es un cínico. Quiero presentarte a una amiga. No me digas que te presentó a un amigo y él... Y él se fue con una amiga. Nunca me imaginé que Mauricio fuera un pervertido. Ay, no, doña Olga, no. Michael es un perro. Sí, y Sadie. Sadie es una... Una amiga de Mauricio. No entiendo nada. Bueno, tengo que irme. Cualquier cosa, me llaman. Ay, Amanda. Yo la verdad es que ya no espero más. Ay, mira. ¿Qué? Es mi papá. ¿Y se va? Ya, quítate de la ventana. A ver, déjame ver a mí. Ay, esperemos que se desaparezca. Uh-huh. Ay, pero esto es un desastre. Es que como yo no salía del cuarto, se puso a romper todo. Ay, te juro que estaba muerta del susto. Ay, mamá, yo sabía, no debí irme. Ay, mi amor, ¿y vos qué ibas a hacer? Ay, Dios, está con la idea de que tengo un amante. Y no hay forma de que entienda, no quiere escucharme. Vicky, no puedes quedarte aquí. Por favor, vengan a mi casa. No, esto se acabó. Él se va a ir. Ay, pero mamá, pareciera que no lo conoce. Se va, Natalie. Se va porque voy a ir a la oficina de la mujer para pedir una medida de protección. ¿A pedir qué? Natalie, hay que ir a la oficina de la mujer y llenar unos papeles. Y luego ir al juzgado y... Bueno, es el juzgado el que otorga la medida de protección. ¿Y eso para qué sirve? Natalie, mi amor, si hago eso, tu papá no va a poder entrar ni acercarse aquí a la casa. ¿Entendés? Sí, sí, ya entendí. Ay, mi amor, ayúdame a recoger todo esto y... Y cuando vuelva tu hermano, no le digas nada, ¿sí? Yo quiero hablar con él primero. Vamos, Vicky. Yo te acompaño. Amanda, pero ¿y la peluquería? Vamos. De por sí, estuvo cerrada casi toda la mañana. Amanda y Vicky se acompañaron. Ambas tenían un remolino de emociones. Vicky, porque tomaba una de las decisiones más difíciles de su vida. Había dicho, las cosas tienen que cambiar. Y aquel deseo que había dejado en el aire comenzó a ser realidad. Amanda, porque se enfrentaba a sus viejos fantasmas. Fueron horas difíciles, pero entre palabras de afecto, de solidaridad, al fin llegó la tarde. ¿Cómo te sientes? No sé. Ya viste, Andrés no quiere entender. Necesita estar solo un rato, déjalo. Necesita tiempo. Es su papá y lo quiere. Bueno, es lógico. Amanda, sé que hice lo que tenía que hacer, pero ahora pienso en Natalie y Andrés y... Por ellos lo hiciste también. Mejor me voy, ¿no? Creo que necesitan estar solos. Vicky, Vicky, pero prométeme que cualquier cosa me llamas, ¿no? Está bien, te lo prometo. Ay, Dios, no sé cómo va a reaccionar Miguel. Todo va a salir bien. Tranquilo, Miguel, todo se va a arreglar. Todas las parejas tienen sus momentos malos. Yo y mi doña hace como 2 años estuvimos a punto de divorciarnos. Y después todo volvió a la calma. A veces uno tiene que cambiar. Pero Felipe, el problema es que ya... Ella quiere una vida color de rosa y no se puede. Vicky no sabe enfrentar los problemas. Ella no sabe lo que es estar en la calle, tener que conseguir la plata. ¿Pero qué pasó cuando fuiste a tu casa? No me quiso escuchar. Se cerró en el cuarto y así no se puede. Vení, ya no tomes más. Vamos, te llevo a tu casa. No, espera, yo no me voy. ¿Ya, Michael? Hola, Amanda. Hola, Michael. Veo que al fin te cayó simpático. Sí, creo que es más simpático que tú. Ah. Por lo menos más sincero. Te estuve llamando en la tarde y nadie atendía. Muy sencillo, no estaba. Uy, ¿qué es ese humor? Con permiso. Creo que merecería por lo menos un beso. Tengo más de 1 hora de estar aquí esperándote. Mauricio, esta amiga tuya está muy cansada, así que mejor lo dejamos así. Yo creo que mi amiga lo que necesita es un cariñito y unos besos, o mejor un masaje. Ya, Mauricio, por favor, déjame. Lástima que no te quedaste a almorzar con nosotros. Hubiéramos pasado bien los 4. ¿Los 4? Sí, llegó el esposo de Sadie. A mí me hubiera gustado mucho que te quedaras. ¿El esposo? Sí, el esposo. Amanda, lo siento. No estoy acostumbrado. No se me ocurrió cómo presentarte. Claro, seguro porque tampoco... Por favor, perdóname. Reconozco que soy un tonto. Uh-huh. Y sé que si uno quiere a una mujer, no puede decir que es una amiga. Ah, sí. ¿Con qué quieres a una mujer? Te quiero a vos, Amanda. Vení. Todavía no te diste cuenta.